cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere, América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre pendiente del chisme. Hola a todas las personas que escuchan nuestro programa. Una semana más aquí estoy con mi compa Miguel, dispuestos a desgranar las noticias que más nos han llamado la atención. Hola Miguel. Hola Iván, un abrazo. Un saludo a las oyentes. El otro día hablamos de la guerra de clases que se desarrolla en forma de conflictos bélicos y en las movilizaciones en la calle por todo el mundo. Pero existen otros escenarios de la contienda que son mucho más cercanos e igualmente letales para la clase trabajadora. Hablamos de ello de la mano de varias noticias aparecidas en El Salto. La primera hace referencia a un informe que analiza la inflación y que ha sido presentado por el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los organismos que utiliza el capitalismo para imponer sus reglas a nivel mundial. El informe determina que una parte importante de la inflación, concretamente el 45%, es debida a los beneficios empresariales. Ese dato ya lo habíamos comentado porque organizaciones como Oxfam así lo vienen denunciando, pero ahora es el propio FMI quien nos lo confirma. Lo curioso del caso es que, aun a sabiendas que una parte importante de la subida de precios se debe a que las empresas han mantenido, incluso aumentado, sus beneficios a pesar de la crisis, este organismo sigue aplicando la receta de las subidas de interés para frenar la inflación, lo que al final acaba repercutiendo en la población en general, especialmente a quienes tienen una hipoteca o se han endeudado. El siguiente artículo habla del ingreso mínimo vital y da voz a la ONG Cuarto Mundo en su reclamación colectiva ante el Consejo de Europa debido a los graves incumplimientos de la Carta Social Europea que el Estado español tiene la obligación de respetar. La denuncia viene al caso por la dureza de los requisitos para obtener estas ayudas, la complejidad del trámite y todas las irregularidades constatadas en su gestión. Irregularidades que podrían llegar a afectar a cerca de 100.000 personas beneficiarias, según el Defensor del Pueblo. Casos de hogares en que tras una revisión arbitraria de su expediente han perdido el ingreso sin ser avisados y sin una causa que lo justifique, o se han visto obligadas a devolver parte de las ayudas recibidas, incluso llegando a sufrir embargos por esta causa. En muchas ocasiones esto sucede por errores de la administración, por falta de información o por un mal asesoramiento a la hora de cumplimentar toda la burocracia que conlleva llegar a percibir la ayuda. Cuando esto ocurre, ni que decir tiene que es una catástrofe para quienes dependen del ingreso mínimo vital para sobrevivir, porque se quedan sin nada de la noche a la mañana y porque supone una dura lucha contra la administración para obtener información de lo que ha sucedido, lograr que te atiendan con dignidad y no digamos ya para que el problema llegue a solucionarse. El resultado es que esto genera miedo e inseguridad en las personas que reciben el ingreso mínimo vital y que no saben si lo van a perder si cogen un empleo de unos días o semanas, o si lo rechazan, no saben si pedir otras ayudas o becas por miedo a que se descuenten de lo que perciben, ni se atreven a empadronar a alguien en casa por si la Seguridad Social les retira el ingreso al cambiar la unidad de convivencia. La cuestión de fondo es que la administración, como dice la ONG Cuarto Mundo, es aporofóbica, que el ingreso mínimo vital, aunque nos lo pinten de otra cosa, no deja de ser caridad, que las personas que reciben ayuda están permanentemente bajo sospecha y que el papel de las instituciones no es otro que el de fiscalizar y criminalizar la pobreza. Pero no solo las administraciones tienen fobia a las personas empobrecidas. La semana pasada, en plena ola de calor, también leímos de los cortes de luz en los barrios periféricos de Sevilla. Cortes de Endesa debidos a las sobrecargas en la red. una red que requiere de inversión para ser operativa, lo que supone un coste que la multinacional no quiere asumir y con ello pone en peligro la vida de personas enfermas y vulnerables. Cuando hablamos de guerra de clases, también nos referimos al ataque a los derechos y la dignidad de las personas empobrecidas, al incremento de los beneficios empresariales a pesar de la crisis o a anteponer las ganancias a las vidas de las personas. Pero ninguno de estos temas aparece en los discursos electorales que llenan los medios de comunicación estos días, porque eso no les importa. Continuamos hablando de sociedad, ahora con noticias relacionadas con Canarias, y empezamos con los datos de la pobreza. En un reciente informe de Redescan, la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, y la ACRR, la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, se denuncia que en nuestro país hay más de 800.000 personas en situación de empobrecimiento y exclusión social. Dicho de otra manera, en este archipiélago, en el que se supone que vivimos algo más de 2 millones de personas, casi la mitad es pobre. Frente a ello hay un plan institucional dirigido a paliar esta situación. Pues bueno, los colectivos sociales citados denuncian la continuidad implícita en dicho plan con respecto al viejo modelo. De esta manera, la hoja de ruta para la recuperación económica se entiende que a raíz de las sucesivas crisis y la pandemia no aspira a cambiar nada en lo económico y además no redistribuye ni reparte la renta, la riqueza o la propiedad. Así las cosas, la situación, a pesar de lo que afirman las instituciones canarias, es la misma o peor, ya que a través de esta medida se está incluso reforzando un sistema económico que necesita de la desigualdad y la acumulación de riqueza de pocos para vivir matando oportunidades, derechos y libertades de la mayoría. La verdad es que más claro el agua. Desde luego estamos totalmente de acuerdo con la denuncia, y además decir que por mi parte me he quedado frío al conocer el dato que pone a la vista de todo el mundo la descomposición absoluta de la vida en Canarias. Sobre todo esto tan solo quiero señalar algunas cosas, y es que mientras los partidos del régimen, vuelvo a decir otra semana, nos amenazan con la llegada del fascismo a las instituciones, como si de hecho nuestra sociedad no estuviera desde hace mucho fascistizada, quizás, y solo quizás, estamos dejando pasar una nueva oportunidad que se va volando delante de nuestras narices. Y es que, pensándolo de otra manera, si hay 800.000 personas pobres en Canarias, faltan, entre comillas, tan solo 200.000, para que casi la mitad de las personas de este archipiélago quedemos fuera, seamos expulsadas del foco de interés del capital. Lo que debería llevar a preguntarse por qué carajos debemos seguir depositando nuestra esperanza en un cambio. Sin esperanza y sin miedo, ese era el lema de los estoicos, los primeros filósofos de los esclavos. Lo que urge, y es esta la oportunidad que estamos perdiendo, es desagregarnos del sistema, renunciar al mismo y poner a trabajar la intuición anarquista de la que habla Farah Kona en el último artículo que ha publicado en su blog. Entonces quizás, y solo quizás, lo que encontremos después sea algo más que ruina, esto es, la posibilidad de vivir una vida que no esté domesticada, que no esté controlada por los agentes de Matrix. Para dar más fuerza a esta propuesta, quiero comentarles otro dato, y es que la vivienda vacacional continúa presionando hacia arriba los precios de las casas y del terreno urbanizable. Una afirmación que llega desde Fuerteventura, donde ahora mismo en municipios como el de La Liva, el metro cuadrado de suelo urbanizable ronda los 170 euros, lo que significa que hacerse una casa pues cuesta poco menos de 500.000 euros. Algo imposible. La fuente del dato es de un vecino del lugar que ha sido entrevistado al respecto de este tema por el medio digital Noticias de Fuerteventura. El artículo continúa dando más datos sobre lo carísimo que es en las distintas islas comprar o proyectar una vivienda. En fin, nada que no sepan ya ustedes y que no se sepan Canarias, pero sobre lo que no vamos a dejar de hablar en este programa, ni que sea para contribuir a quitarnos entre todas las vendas que el régimen nos impone. Por último, en lo que respecta a sociedad y a Canarias, decir que ha resultado culpable un tipo que gestionaba una residencia de personas discapacitadas en La Palma. Él tiene derecho a recurrir, pero parece que por lo menos le pueden caer 3 años de cárcel, y es que según la sentencia del juzgado penal 7 de Santa Cruz de La Palma, este hombre sometió al menos a 3 usuarios a prácticas vejatorias y humillantes. Este juicio, como en tantas otras ocasiones, ha salido adelante no gracias a la inspección de las autoridades pertinentes, sino a la denuncia de una familiar de una de las víctimas. La Fiscalía ha calificado los hechos de terroríficos y entre las prácticas denunciadas se incluyen torturas, como la de imponer baños de agua helada a las usuarias o incluso obligarlas a oler sus propias heces. Por mi parte, saludo y me alegro de que las familias y las víctimas hayan logrado en parte vengarse de este tipo, pero por supuesto considero que no deberíamos cegarnos. Nuestra sociedad no solo es aporafóbica, racista y cis heteropatriarcal, sino también capacitista. por lo que cuando hablamos de necropolíticas también nos referimos al proyecto eugenésico en marcha en este, el tardocapitalismo. ¿O acaso nos hemos olvidado ya de quienes murieron y siguen muriendo a causa del COVID-19? Pues eso. Para quien demande una explicación más clara al respecto, diría que todas aquellas personas no aptas para el trabajo, las etiquetadas como discapacitadas, inválidas o ancianas, están siendo víctimas de una masacre silenciada, porque nadie quiere hablar de ella, mientras el resto hacemos nuestras vidas en una normalidad que nos incita a creer que vamos a ser siempre jóvenes, guapos y válidos. Y por ello nos negamos a pensar en que todas, todos y todes acabaremos nuestros días con la espalda encorvada y con daños, taras, resultado del trabajo y de una sociedad tóxica. Quienes ya lo sufren están a la cola, al final y por abajo de las que estamos debajo de la pirámide del sistema. A eso es a lo que se llaman los hospitales triaje y en las calles, residencias, hogares y centros de día. Las noticias de llegadas de pateras a las islas, de naufragios y de asesinatos debidos a las políticas migratorias son constantes estas semanas. Caminando Fronteras, la ONG que creó la activista Elena Maleno, hace un necesario trabajo en la frontera dando apoyo a las personas en tránsito y a las familias que buscan a quienes desaparecen en el mar. Otra de sus principales actividades es la denuncia de la situación en la frontera y la semana pasada sacaron el informe del monitoreo sobre el derecho a la vida que aporta una visión extremadamente crítica sobre la responsabilidad institucional en todo lo que ocurre. El dossier plantea que a pesar de que ha disminuido el flujo migratorio, se mantiene el número de víctimas, que ya suman este año 778 en las islas y 951 si incluimos las fronteras marítimas de todo el Estado español. Caminando Fronteras intenta profundizar en las causas de este aumento en la mortandad, constatando que el incremento responde más al endurecimiento de las políticas de control migratorio que a los peligros intrínsecos de la ruta o la precariedad de los medios utilizados en la travesía. La no activación de los mecanismos de rescate cuando son alertados o su demora inexplicable, el incremento en los métodos de búsqueda pasiva como los radares que se han mostrado ineficaces frente a la búsqueda activa con los medios de rescate, la mala coordinación entre países limítrofes respondiendo a criterios políticos y no a la defensa del derecho a la vida como marcan los protocolos de socorro en el mar, las malas prácticas durante los rescates o las acciones violentas en el control de salida son algunas de las causas de que no disminuyan los asesinatos en la frontera. El informe también apunta a la falta de protocolos internacionales en las fronteras para la identificación con garantías de los cadáveres rescatados, su entierro en fosas comunes sin ninguna dignidad ni respeto por las creencias que profesaban en vida, la no búsqueda de las personas desaparecidas en el lugar de los naufragios o la negación a las familias del derecho a la verdad como indicativos del sesgo racista de la actuación de las instituciones españolas respecto a las personas en tránsito y sus familias, negándoles los mismos derechos que se aplican al resto de personas que piden socorro en el mar. Llegamos a la sección de represión en la que voy a tratar rapidísimamente tres titulares. El primero, que un policía ha pedido a la fiscalía que acuse de intento de homicidio a los huelguistas del Metale de Vigo. Segundo, que el medio vasco Argia ha publicado nueva información sobre la muerte, aunque para mí es evidente que fue un asesinato, de Juan Calvo a manos de la Ertzaintza hace 30 años, es decir, en los 90. Y por último, también referido a Euskadi, comentar que el citado cuerpo de policía está investigando la colocación de chinchetas, fíjate tú, en la segunda etapa del Tour de Francia. Creo que cada uno de los titulares habla por sí mismo. Sobre los dos últimos, pues bueno, comentar que lo que refiere a la muerte de Juan Calvo, los nuevos datos refieren a la autopsia y al informe de uno de los médicos que intentó reanimar a la víctima en las urgencias del Hotel Santiago. Nosotros hemos tenido conocimiento de esto a través del medio Alavedi, de la radio Alavedi, y les invitamos a que busquen y lean sobre el tema para que puedan valorar por sí mismas de lo que estamos hablando. Y sobre lo de las chinchetas, pues bueno, qué decir, la noche y el día, entre lo que se supone que debería preocupar a quienes tienen el monopolio de la violencia y por lo que parece que realmente se preocupan. Por último, lo que respecta a los compañeros de Vigo y la acusación de intento de homicidio, pues por supuesto que estaremos atentos a las novedades, pero que me parece a mí que esto no es otra cosa que el típico anhelo de los, entre comillas, sindicatos de policía por tener carta blanca y sobre todo lo que respecta al despliegue total de sus fuerzas. Algo que, por cierto, está pasando también en Francia, donde sabemos que ya ha habido amenazas veladas y no tan veladas contra Macron por parte de uniformados y militares que piden que se les suelte la correa a fin de finiquitar cuanto antes la insurrección en marcha en las calles. Y siguiendo con este tema, voy allá con un apunte sobre lo ocurrido en Francia tras el asesinato de Nahel a manos de la policía francesa, de la que, por cierto, nos hemos enterado que es la más letal de la Unión Europea. 6 noches de movilizaciones, miles de personas detenidas, cientos de heridas y numerosos daños a propiedades privadas y organismos públicos es el balance de esta nueva oleada de protestas en territorio galo, con el telón de fondo de unas políticas implacables del gobierno de Macron en aplicación de lo que dictan los poderes económicos. Pero esta vez los protagonistas son jóvenes, en su mayoría descendientes de migrantes y que viven en barrios históricamente excluidos, que, como dice el catedrático en ciencias políticas Sami Nahir, ya no creen en el Estado y el lenguaje que prevalece es el de la fuerza, y que no reconocen ninguna legitimidad a la República que les maltrata a pesar de sus hipócritas ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Otra característica novedosa es que las movilizaciones se han extendido a la juventud de algunas colonias francesas, como las Islas Martinica o Reunión, donde la población local vive la misma realidad de exclusión y marginalidad. En todo esto diferirían estas protestas respecto a las ocurridas en los Baliés en 2005, cuyos protagonistas eran los mismos, pero entonces buscaban un sitio en una sociedad que les rechazaba y no querían acabar con ella. En la entrevista con Sami Nahir, aparecida en La Marea, también menciona que con el gobierno de François Hollande se aprobaron unas leyes muy duras para el control de las calles y los domicilios que han roto el equilibrio entre democracia y represión, lo que me recuerda a nuestra ley Mordaza. El racismo que sufre la juventud de ascendencia migrante y la infiltración de la ultraderecha en la policía serían otros factores que contribuyen a la radicalización de las protestas, que podrían leerse como un acto de autodefensa. Y a destacar, por último, los lazos que se están tendiendo entre las diversas luchas en Francia y que podrían llevar a un nuevo e interesante escenario. Concluimos destacando la negociación en marcha del Polisario, del Frente Polisario, con los pescadores canarios en busca de una alternativa al acuerdo pesquero de la Unión Europea y Marruecos. Un diálogo que se ha iniciado precisamente en medio de la intifada, de una nueva intifada del pueblo saharaui, y que además parece ir encaminado a resolver una desavenencia histórica, que es fruto de la ocupación de ambos países y que impide que estos dispongan, según indican las leyes internacionales, de sus aguas. De esta manera, Canarias, la última colonia de España, y el Sáhara, un país ocupado por el gobierno dictatorial de Marruecos, parecen encaminarse hacia un horizonte de relaciones que en principio trascende la lógica de los estados. Y es que, desde mi punto de vista, es muy destacable el hecho de que el Frente Polisario haya optado por tener como interlocutores directamente a los profesionales, a los marineros, la gente que en definitiva trabaja esas aguas que ahora mismo, si no cambia la situación, son de hecho propiedad y están bajo la administración de Marruecos. Con esto cerramos las noticias y nos vamos con un tema musical antes de dar paso a la entrevista de esta semana. Hey, mira, hermano, hermana, por un nuevo mañana, vamos a sacudirnos la presión, a abrirnos a la revolución, libres por vocación, no hay más. ¡Vámonos! Dame tu mano, hermano, no la sueltes, cógela. Dámela, hermano. Que si apretamos juntos llegará la libertad. Por fin llegará. Libertad y vida no hay sin libertad. No hay vida sin libertad. Si todos nos lanzamos, lo logramos, luchemos por la verdad. Yo le doy fuerza a mi canto, pa' que vibre. Por mis santos, leche, miel y un pico de jengibre. Lo planto como llanto en tu alma, si es más legible. No echando la voz y grito, viva mi tierra libre. Repito lo que me implora el cora. Son delito hablar verdades, defender libertades, nunca o ahora. Recito lo que desde mí la flora. Aquí no hay oportunidad de si no cae la mafia dictadora. No importa ni tu raza ni tu religión. No importa dónde vivas, tampoco el color. Cierra tus ojos y verás lo que refleja tu interior. Si somos más, vamos a unirnos y a luchar por un mundo mejor. Dame tu mano, hermano, no la sueltes, cógela. Dámela, hermana. Que si apretamos juntos llegará la libertad. Apretando juntos. Libertad y vida no hay sin libertad. Sin libertad no hay nada. Si todos nos lanzamos, lo logramos, luchemos por la verdad. Cuatro mil futuro. Hay que tumbar los muros, no lo pintan oscuro, le lanzamos un conjuro. Manufacturado con puro flow maduro, vamos que trituramos, su sucia agenda son seguros. Lo ves así que van, siempre en coches oficiales, y a uno que no le da ni para cosas esenciales. Luchando por vivir dignamente, mientras se fuera el dirigente, a costa de mi gente. Si a ti te duele, siento dentro tu dolor. Fuerte. Libertad y vida no hay sin libertad. Sin libertad no hay nada. Si todos nos lanzamos, lo logramos, luchemos por la Estamos ya con Enrique de la O, Quique, él es trabajador del metal de Vizcaya y metalero. Ha sido militante de SNT, yo diría que incluso un militante histórico, porque llegó incluso a ocupar el cargo de secretario general y es un cargo, pues bueno, de los más importantes dentro de lo que es una organización anarcosindical como la nuestra, ¿no? Y bueno, hoy venimos a preguntar la razón de una charla que dio en 2019 en nuestra isla, en Tenerife, que por título creo que lleva Antifascismo y Movimiento Obrero. Un vínculo que últimamente no siempre se hace, pero que creemos que era súper interesante traer el programa y de eso vamos a hablar. Buenas, Quique. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Una cosita, me ha parecido entender como que has dicho que has sido militante. No, soy militante de la CNT, ¿eh? Histórico, histórico. Y a día de hoy también, por supuesto. La primera pregunta, casi obligada, ¿no? Es ¿qué te llevó a ti a hacer esta trabazón entre antifascismo, lucha obrera? Bien, cuando me invitasteis ahí, lo que quería era un poco explicar si hay auge del fascismo ahora, que se entendiese como militante de CNT que soy, que el auge del fascismo se produce también donde, en lugares o en zonas o en épocas donde hay una conciencia de clase trabajadora a bajo mínimos. Y también para entender un poco que el fascismo que tenemos hoy, este resurgir del fascismo, para entenderlo hay que retrotraerse, no hace falta irse a épocas, yo qué sé, de 100 años atrás, de la época más gloriosa de la CNT, pero sí entender un poco lo que era la transición, la mal llamada transición, que no fue más que una transacción. Entonces, por eso en la charla intenté un poco centrarme en cómo fue la transición española, para que se entendiese como el aparato franquista quedó totalmente intacto, que se hizo un borrón y cuenta nueva, sin más, y lo que supuso la transición fue que durante 40 años de franquismo una serie de familias poderosas, de entramados empresariales, habían estado chupando, por así decirlo, de la piragua, y lo que hizo esa transición fue mantener el mismo aparato franquista, pero abrir un poco una apertura para que pudiesen chupar de la piragua a otras formaciones de lo que podíamos llamar lo que era en ese momento lo más políticamente correcto. Entonces, entendiendo ese ayer, se puede entender lo que tenemos o lo que está pasando hoy. Parece que es un momento que la ultraderecha va para arriba. Yo creo que nunca ha desaparecido, pero bueno, ahora se visibiliza más. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál es el papel del movimiento obrero en la lucha antifascista? Primero, lo que has dicho ahora cuando has intervenido, que en realidad la ultraderecha nunca se ha ido. Estuvo agazapada. En ese momento ser franquista no era políticamente correcto. Se estaba reformulando, por así decirlo, la situación del Estado español dentro de lo que iba a ser Europa. Y lo que hizo todo aparato franquista fue quedar agazapado bajo el manto de lo que era Alianza Popular, que posteriormente pasaría a ser el Partido Popular. Entonces, la ultraderecha siempre ha estado ahí. Lo que sucede es que, por el motivo que sea, pues no era necesario sacar la patita. Con el paso de los años, pues sí, esa ultraderecha que estaba ahí agazapada ha visto el momento propicio para volver con ese hecho inflado, henchido de ardor guerrero, a reivindicar nuevamente lo que sería esa especie de sentimiento cutre, casposo, que es ese españolismo tan, tan rancio que tenemos hoy. Pero al mismo tiempo ha habido un desmantelamiento en la charla, ya lo decía, cómo se fue, al mismo tiempo que esa ultraderecha quedó agazapada o quedó oculta dentro de lo que fue Alianza Popular y posteriormente el Partido Popular. Paralelamente a ese proceso fue parejo un desmantelamiento de lo que fueron los logros que podíamos tener como clase trabajadora. Y ese desmantelamiento se fue haciendo a base de reformas laborales, sucesivas reformas laborales que han correspondido tanto a gobiernos del Partido Popular como a gobiernos del Partido Socialista. Y ese desmantelamiento de conciencia de clase trabajadora o de derechos laborales ha ido parejo a ese desmoronamiento de la conciencia de clase trabajadora. Tenemos ahora pan y circo de muchas maneras, ¿no? Tenemos en medios de comunicación que nos venden continuamente espectáculos. Te puede gustar el fútbol, pero es una cosa, es que te lo metan por los ojos a todas horas. Te meten telebasura, te meten medios de comunicación copados por grandes corporaciones que te van moldeando un poco a su antojo para que pienses muy poco en tus condiciones laborales, en tu conciencia de clase, y pienses que el objetivo es, pues, ser más cutre, tener mucha pasta, no tener ningunos ideales, un poco de justicia social. O sea, que ha ido parejo, ¿no? Ese desmantelamiento de tanto de la conciencia como del tener allá la zapada a la ultraderecha para volver a, o para esperar el momento propicio para volver a emerger. Yendo más a lo práctico, los partidos autodenominados de izquierda nos están queriendo inocular eso de que la abstención es poco menos que la responsable de ponerle la alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha, el PSOE hasta Vox, ¿no?, que parece que es lo que más les preocupa. ¿En qué momentos de la historia podemos encontrar que el movimiento obrero ha sido, y no los partidos políticos, quienes han parado a la derecha? El ejemplo más práctico le tenemos en la, como llamo yo, la etapa gloriosa de la CNT. Es la clase trabajadora con la CNT como estandarte, o la CNT como principal referencia, la que frena el alzamiento fascista del 36. Si no hubiese estado la clase trabajadora ahí organizada para repeler el levantamiento fascista y de Franco, pues evidentemente no hubiese durado prácticamente nada el golpe de Estado y se hubiese hecho todo a su antojo. Ese es el ejemplo más elocuente que tenemos ahora. En la transición, no voy a decir que fue un periodo prerrevolucionario, pero que sí hubo una contestación social muy potente. Yo no la viví, tenía 9 años, en la muerte de Franco la viví de una manera, pues, que no entendía lo que estaba pasando, y por más que le preguntaba a mi padre, pues claro, un chaval de 9 años no entiende las explicaciones que le daba una persona adulta. Veía que el mundo de las personas mayores me quedaba muy, muy lejos, no entendía, no lo entendía. Y en esa época emerge, por así decirlo, una clase trabajadora que salía de 40 años del franquismo con bastante desorden, por así decirlo. Había una sopa de letras, multitud de siglas, y yo siempre les he dicho a los compañeros más veteranos que sí vivieron esa época que solo el hecho de reconstruir la CNT, de mantenerla y que estuviese ahí, ya fue un trabajo de la hostia, ¿no?, después de todo el periodo franquista. Y ahí sí que hubo contestación. Se vislumbraban ganas de cambiar, de mejorar las cosas, de romper definitivamente con el franquismo, pero bueno, al final se ha visto que fue toda una pantomima. Fueron también momentos muy ilusionantes, por lo que me han contado y por lo que he leído, pues, con toda la literatura que hay al respecto y por todo lo que vas conociendo a base de la experiencia que te da la militancia. Pero lo curioso es que todo ese entramado de lo que llaman la democracia parlamentaria o la monarquía parlamentaria, como lo han bautizado algunos, que sale de la transición, es curioso que eso sea aceptado por, hombre, lógicamente por la derecha sí, pero que por lo que se autodenomina la izquierda parlamentaria, que se ha asumido el sistema este de votación que tenemos hoy, incluso por esa izquierda que se ha gestado a partir del 15M, por así decirlo, que dicen que están a la izquierda del Partido Socialista, que también asuman el sistema parlamentario tal y como es. A mí de entrada, un sistema que deja de lado toda la abstención y se centra solo en quienes han votado para repartirlo por los escaños, pues me da ya una muestra de que es un sistema totalmente corrupto, ¿no? Es un sistema que está ya con las cartas marcadas. Para empezar, la responsabilidad de que la ultraderecha o el fascismo pueda tener representación parlamentaria, que nos lo quieran cargar a quienes nos abstenemos, pues resulta un poco ridículo y hasta gracioso. Para que alguien tenga representación en el Parlamento, el requisito indispensable de entrada es que alguien le haya votado. Luego, la responsabilidad para que la ultraderecha pueda estar representada hoy en un Parlamento es de quien les ha votado. Punto. Ahí la abstención no pintamos nada, en el sentido de que lo que estamos es rechazando, en principio, ese sistema de votación. Reconozco que la abstención no es una abstención activa como la que practicamos, como la que podéis practicar vosotros, como la que practico yo. Es decir, yo me abstengo, no quiero votar, pero al mismo tiempo soy militante de una organización en la que abogamos por romper con el sistema este, ¿no? Pero si nos ceñimos a los resultados que dan las urnas, veremos que no tiene nada que ver el resultado de las urnas con la conformación luego de los parlamentos. Os voy a poner un ejemplo muy simple, de total actualidad. Hace nada ha habido elecciones municipales y autonómicas en algunas comunidades autónomas, y vamos a ir a alguien que ya se ha hecho famosa por derecho propio en los últimos años, que es Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la participación fue de casi el 70%, un 30% de abstención. El PP recibió allí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, 1.586.000 votos, que eso supone el 32% respecto al censo electoral. Y, sin embargo, en la Comunidad de Madrid, en el Parlamento, estos datos le dan 71 escaños de 135, es decir, 52% de representatividad. Se transforma un 32% de representatividad otorgada en las urnas por arte de magia de Birli Birloque, se mete un conejo en la chistera y le sale al PP de Madrid, le sale un 52% de escaños, una mayoría absoluta. El 68% de los madrileños no han votado la candidatura del Partido Popular. En ese 68% está tanto la abstención como quienes han votado a otras opciones o a otros partidos que se presentaban. Y sin embargo, va a gobernar o se va a imponer sobre el 100% de la población. Es claro, un sistema que funciona de esta manera, a cualquiera que sea un poco crítico dice, esto no puede ser. Luego, no nos apetece participar a los abstencionistas, y vuelvo a repetir que lamento profundamente que la abstención activa la practiquemos solo una minoría. Vamos a centrarnos en la figura del sindicalismo, ¿no? ¿Qué ha pasado para que esos sindicatos combativos de la transición a día de hoy no sean capaces de articular un movimiento que ponga frente no solo ya a la ultraderecha, sino también a todas las agresiones que está sufriendo la clase trabajadora, ¿no? Sí, bueno, yo lo dividiría en dos partes. Primero, la combatividad que había por parte de la clase trabajadora, cómo se ha ido fagocitando. Ya os he dicho antes que ha habido reformas laborales por medio, en las que han participado algunos de los sindicatos grandes, y siempre me suelo referir también a esta etapa, suelo hacer alusión al informe Petras. No sé si habéis oído hablar del informe Petras o habéis tenido oportunidad de echarle un vistazo. Tiene sus años ya. Sí, tiene muchísimos años. Sí. El informe Petras, bueno, se llama así porque lo hizo James Petras, el sociólogo. Se lo encargó creo que fue el gobierno de Felipe González. Bueno, él elaboró el informe. Y en el informe Petras lo que habla es cómo era la clase trabajadora de la transición y cómo era la clase trabajadora de la post-transición, vamos a llamarlo así. Claro, el trabajador de la transición viene de una época fuertemente ideologizada, es una persona con conciencia de clase trabajadora, normalmente estaban compuestos de trabajo, vamos a llamarlo fijo, y su vida laboral no solo se circunscribía a las horas que estaba en el trabajo, sino que se habían conformado también en muchos barrios, se habían conformado cuadrillas de amigos para tomar tus botes o para salir por ahí, todo relacionado también con el mundo del trabajo. Es decir, el mundo del trabajo lo vivían de una forma permanente. No quiere decir que sea enfermizo, porque también tienes que desconectar de vez en cuando, pero no solo vivía en el mundo del trabajo en sus horas, sino que también tenían mucha relación social con el mundo del trabajo a través de que las amistades que desarrollaron estaban relacionadas también con el trabajo. Los hijos de esos trabajadores, el mercado laboral o esa generación, ya no tienen esa conciencia de clase porque están desarraigados del mundo del trabajo, no tienen, están fluctuando mucho con puestos de trabajo variables, un día aquí, otro día allá, no tienen garantía de puesto de trabajo, hay mucha temporalidad y fuera del horario del trabajo no tienen ninguna relación prácticamente con los trabajadores con los que está durante su horario laboral, fuera del horario laboral prácticamente no tienen relación. No digo ni que esto sea bueno ni malo, no tener relación fuera del horario de trabajo, pero hace que sean dos mentalidades totalmente diferentes. Por un lado, trabajadores veteranos con puesto de trabajo más o menos estable, con conciencia de clase y que normalmente están sindicados, independientemente de que haya sindicatos más o menos combativos, pero se da esa característica. Y por el otro lado están los hijos de estos trabajadores que tienen una inestabilidad laboral permanente, que no están ideologizados, que están ya viviendo, digamos, un periodo de falta de conciencia de clase trabajadora y que no tienen mucha relación con el resto de trabajadores con los que conviven en horario laboral, no tienen luego mucha relación fuera del horario de trabajo. Por tanto, ya empieza a haber ahí una especie como de ruptura en cuanto a conciencia de clase trabajadora. Y luego hay un punto en el que yo siempre incido muy, de una manera muy, muy importante en todas las charlas que doy, y es entender que la clase trabajadora, en la segunda mitad del siglo XIX, empieza a organizarse en base a que se dan cuenta unos trabajadores y trabajadoras de la explotación tan brutal que padecen y que para librarse del yugo de la explotación no necesitan partidos políticos, sino que lo que se necesita es juntarse y asociarse con los que están teniendo los mismos problemas de explotación, tanto hombres como mujeres. Por eso la CNT se creó al margen de los partidos políticos. Y por eso yo siempre defiendo que si la clase trabajadora somos los que generamos la riqueza, la lógica es que tuviésemos que ser los que la gestionamos para que hubiese un reparto justo en igualdad de condiciones y para que hubiese una sociedad más justa y más igualitaria. Esa es la lógica. Sin embargo, por medio aparece el partido político. El partido político hace de pantalla, de muro de contención entre lo que es la clase trabajadora y la clase explotadora. Y por eso se le otorga una potestad al partido político y se dice que el partido político es el que hace política. Y yo digo, no, la política la hacemos todos, desde que nos levantamos de la cama hasta que nos acostamos. Todo el día estamos haciendo política. La política no es una parcela exclusiva de un partido político. La política es todo el sindicalismo, por así decirlo, no deja de ser otra forma de hacer política. Lo que pasa es que se nos amulta desde pequeños para decir que el partido político es el que hace política y el sindicato hace otra cosa. Y todo lo que salga del perímetro del partido político no es política. Y se le llama sindicalismo, cuando el sindicalismo no deja de ser política también. Y al final lo que hace es ponerse al partido político por encima y se supedita al sindicato a los designios o a lo que digan los partidos políticos, de tal forma que en muchos casos sindicatos han sido correas de transmisión de partidos políticos. Un gran acierto, yo siempre lo he defendido así, de la CNT es mantenerse totalmente al margen de los partidos políticos, y creo que esa es la clave, ¿no? Entonces, para mí esos son dos ejes. Primero, que hay un desplazamiento porque ha habido un lavado de cerebro desde la transición y no tiene nada que ver la conciencia de clase que tenía el trabajador de la transición con el trabajador que se va gestando en la post-transición. Y por otro lado es entender que un sindicato es la herramienta de lucha de la clase trabajadora para defenderse de los ataques de la patronal y que el partido político, un partido político, solo sirve para hacer de muro de contención entre la clase trabajadora en su lucha contra la clase explotadora. Un mur est aboli, la rage, car impossible est cette paix d'un voulu la rage. Je vois monde y adhère. Parce que tout leur chant OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. Parce qu'on a la rage, on restera de pour quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive. D'aller jusqu'au bout et de là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça bouge. D'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge. Mais de crise aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour dans de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riches de vérité pouvant changer l'humanité. La rage car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent en garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage parce que mes propos dérangent. Yolanda Díaz y el gobierno de autodenominado más progresista de la historia ha intentado vendernos una suerte de reformas a favor de la clase trabajadora. Esas reformas contribuyen a deshacer la talingadera de la transición y todo este escenario de pérdida de derechos de alguna manera, o a lo mejor resulta que son las que abren paso precisamente a este contexto de pérdida de conciencia de clase y de avance del fascismo. Bueno, desde que este movimiento, desde que el 15M salió a la calle, sí, con todo el desorden en ese momento que podía haber, pero con una gran voluntad de cambio, para frenarlo no hacía más que el requisito indispensable para frenar esta efervescencia que hubo en ese momento, que igual tuvo más repercusión en algunos lugares más que en otros. Pero estaba claro que en el momento que se institucionalizase, ese movimiento pues poco a poco se iba a apaciguar. Y así sucedió. Se nos ha vendido una bueno, primero Yolanda Díaz, me acuerdo que en el Congreso de Comisiones Obreras, que estuvo allí presente, salió en grandes titulares: vamos a derogar la reforma laboral. Y lo dijo bien claro. Luego tal derogación no ha existido, ni vamos, para nada. Lo que se ha hecho ha sido blanquear algún punto y te lo venden como si fuese un gran logro. El sindical no había dicho derrocar o derogar la reforma laboral completa y eso no ha existido. Y la temporalidad sigue estando ahí. ¿Y de qué nos sirve que haya crecido la contratación de trabajos de trabajadores de forma indefinida si lo que no se ha tocado para nada es los motivos de despido? Esa es la clave, es el abaratamiento del despido. No existe una estabilidad. Ahora mismo sí te pueden hacer fijo, pero es que para que tengas la suficiente antigüedad como para que le supongas un coste económico muy grande a la empresa en el caso de despidos, que necesitas acumular unos años porque se han ido bajando las indemnizaciones por despido. Es decir, se ha vendido una moto que no ha existido y al final, pues sí, te encuentras con que la izquierda institucionalizada no va más allá de lo que puede ser lo que ha hecho el gobierno del PSOE cuando ha tenido otras mayorías absolutas. Ha desmantelado el tejido empresarial, ha desmantelado el Estatuto de los Trabajadores porque ha habido reformas laborales durísimas. Yo recuerdo la reforma laboral del año 94, de enero del 94, que le plantamos una huelga general potentísima al gobierno del PSOE. Para mí esa ha sido la huelga general, digamos, más grande que he conocido yo, porque a partir de ahí las huelgas generales, aunque algunas han sido potentes, yo creo que ese fue el punto de partida a partir del cual las huelgas, por lo menos aquí en Bilbao, no han sido lo que eran antes, ¿no? Por eso te quiero decir que la responsabilidad que tiene todo este entramado de la izquierda institucional es muy grande en la situación que tenemos ahora. De hecho, a mí me sorprende, yo soy, no sé, llamadme friki o qué, pero cuando tengo tiempo me gusta verlos, ahora aprovechando las nuevas tecnologías, me interesa ver los debates que hay en el Parlamento, pues que están ahora al alcance de la mano de cualquiera en YouTube. Y claro, ves el comportamiento del Partido Popular y ves el comportamiento de Vox y, bueno, Ciudadanos, que ya prácticamente está borrado del mapa, les ves cómo intervienen en el Parlamento con la chulería y la prepotencia, y ves la contestación que dan desde las bancadas de esto que se denomina izquierda progresista, que parece que les están pidiendo perdón o parece que les falta, no sé, unas respuestas pusilánimes, sí, muy, muy razonadas, todo lo que quieras, pero es que al votante de derecha, al votante de la ultraderecha, es que le da igual le da igual, ¿no? Entonces, la responsabilidad de esta izquierda institucionalizada en el auge del fascismo, yo creo que es una responsabilidad muy, muy grande. Bueno, una de las cuestiones sobre la conciencia de clase me parece interesante, que es respecto a la ultraderecha, ¿no? Nos preguntamos muchas veces cómo personas que son de la clase trabajadora votan a la ultraderecha. ¿Tú qué les dirías para convencerles de que, bueno, de que cuidado con quién votan porque igual sale elegido, ¿no? Sí, votar ya lo considero un error, pero también voy a ser realista. Entre el abstencionista, que no hace nada más que abstenerse y no hace nada más en todo su comportamiento político, y la persona que va a votar con conciencia política de clase y que cree que puede transformar hacia algo, hombre, yo creo que se equivoca el que vota, pero también se equivoca el abstencionista que no hace nada más que no ir a votar. Porque también, y lo digo con todo el respeto y sinceridad del mundo, conozco a muchos militantes de acciones, vamos a llamarla, de esto que se denomina izquierda, con todo lo discutible que podría ser el término, que votan o que participan en el circo de parlamentario, pero que al mismo tiempo son personas comprometidas y que están dando lo mejor de sí para una sociedad más justa porque creen que ese es el camino. Yo no comparto con ellos que ese sea el camino, pero me merecen mucho respeto en ese sentido, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. Un gran logro de la ultraderecha es que una persona obrera le vote. Ese es un gran logro de la ultraderecha, así que es verdad. Y cuando me dices, oye, ¿qué le podría decir? A mí lo primero que me viene a la cabeza al obrero o a la obrera que votan a la ultraderecha, lo primero le diría, organízate en un sindicato, como la CNT, y no votes. Pero si ya al final votan, que votes a la derecha, lo primero, y lo digo con toda sinceridad, que me viene a la cabeza es meterle un bofetón con la mano abierta. Es lo primero. Pero bueno, no quiero hacer apología de nada, tampoco. A mí me resulta francamente complicado cambiar o aportar algo a una persona que tiene esa mentalidad. Me resulta francamente complicado. Yo a veces en las charlas, lo digo con sinceridad, no sé cómo abordar ciertas cosas, no sé por dónde agarrarlas, ¿no? Desde luego que es una persona que no entiende nada lo que es la conciencia de clase trabajadora, que no entiende nada su situación en los estratos de esta sociedad, y que no entiende que las personas que están por arriba le están engañando de tal manera que los que tienen todo le están haciendo creer que la culpa de su situación la tienen los que no poseen nada. Entonces, claro, bajo ese prisma, cambiar la mentalidad de una persona de ese tipo, yo a día de hoy no tengo una varita mágica ni una fórmula más que tratar de explicarle en las charlas que damos por aquí de su gran error, de no entender verdaderamente a quién está votando, porque no hay más que ver lo que os he dicho antes, un debate en el Parlamento, ver la bancada, por ejemplo, de Vox, y darte cuenta de que están ahí representadas las clases más pudientes de la sociedad en la que vives, y que a ti, obrero y obrera, te ven con total desprecio, porque para ellos no eres más que un esclavo más. Ellos tienen la misma mentalidad que tenía el amo sobre el esclavo. El amo sobre el esclavo no tenía ninguna conciencia de que fuese una persona, no era más que una bestia de trabajo. Si se moría, ponían a otro esclavo en su lugar. Pues esa misma mentalidad del amo hacia el esclavo es la que tiene Vox y quienes representan, o la ultraderecha y a quienes representan las grandes familias, los grandes pudientes de esta sociedad, y que al obrero y a la obrera que le tienen engañado para que le vote, no ven ahí una persona, simplemente van un número más, alguien que les genera la riqueza de la cual gozan ellos y viven de maravilla, y no son más que una, ven, materia prima de tributación para seguir manteniendo sus privilegios. Si con esta argumentación ese tipo de obrero y obrera no entienden, pues la verdad, vuelvo a recurrir otra vez al bofetón con la mano abierta. Al final de la entrevista, y quería preguntarte, bueno, recuperar una pregunta que hace bastante tiempo que no hacemos a ningún compañero o compañera de las que traemos al programa, es por la dimensión utópica de la política, ¿no? Como parte a lo mejor quizás del análisis que estás haciendo, pues me da como la impresión de que también cabría preguntarse por, bueno, estas izquierdas posibilistas, reformistas, han abandonado cualquier tipo de proyecto o de idea de cambio de sistema. Entonces, bueno, ¿cómo recuperamos un poco esa iniciativa, esa voluntad entre nuestra gente para pensar, bueno, no se trata solo de responder al capital y al fascismo, sino también de ir hacia una sociedad mejor? A mí hay una frase que me gusta mucho, que bueno, es un clásico dentro del movimiento anarquista, que está un padre, una madre con el hijo, con la hija, y le dijo, le preguntan a los padres, oye, ¿qué es la anarquía? Y le contestan, pues mira, la anarquía, ¿ves el horizonte? Que cuanto más te acercas al horizonte, más se aleja. Pues eso es la anarquía. Y de joder, pues entonces, ¿para qué sirve? Pues sirve precisamente para eso, para caminar, ¿no? Nosotros somos hombres y mujeres que tenemos conciencia de clase trabajadora. Hemos visto que la forma de sacudirnos el yugo de la explotación es asociarnos con nuestros semejantes, porque sufrimos todos la misma situación diaria, y es crecer, siendo conscientes de que tenemos enfrente una situación ahora mismo. Yo lo diría sinceramente, aunque hemos tenido acceso a la cultura, cosa que no tuvieron los hombres y mujeres que crearon la CNT, los hombres y mujeres que se organizaron y que luego dio origen a la CNT, la diferencia con ellos era que aunque ellos, muchos de ellos, obreros y obreras, no sabían leer ni escribir, pero sí tenían muy claro la conciencia de lo que eran. Y ahora nos encontramos en una sociedad donde todas las personas tenemos de una u otra manera acceso a poder aprender a leer y escribir, acceso a la cultura, acceso a la enseñanza, y sin embargo la conciencia de clase trabajadora está bajo mínimos. Recuperar la conciencia de clase trabajadora es muy muy complicado, y más también cuando tenemos unos medios de comunicación que ahí sí que a veces lo solemos hablar en el sindicato, ¿no? Que la clase trabajadora, la conciencia de clase trabajadora, bueno, ahora gracias a los medios de comunicación, o mejor dicho, a las nuevas tecnologías, sí que tenemos acceso a poder documentarnos mucho mejor de cara a formarnos. Pero aún así los medios de comunicación clásicos siguen teniendo una preponderancia brutal. Yo, en mi experiencia personal, en las charlas que doy aquí, incluso en la fábrica en la que trabajo, por mucho internet que exista y podemos acceder a la información y a formarnos y a darnos cuenta de cómo nos están vendiendo la moto, los grandes medios de comunicación, tanto de prensa escrita como a través de la televisión, siguen teniendo la hegemonía a la hora de conformar la mentalidad de las personas. Entonces, es muy difícil tratar de cambiar esa mentalidad y entender que ahora mismo, si hace 30 años que no existía el boom de las nuevas tecnologías como hay ahora, un trabajador desinformado podía tener la excusa en que no tenía acceso a la información, ahora mismo esa excusa no existe. Esa excusa no vale, no es válida. Pero se ha creado esa mentalidad de desarraigo de la conciencia que es trabajadora, desarraigo un poco de la conciencia crítica y, sobre todo, desarraigo de lo que es la militancia. Porque se puede tener conciencia de clase trabajadora, pero es necesaria la militancia. Y la militancia, yo creo que ese problema no solo lo tenemos la CNT, sino también toda organizaciones más o menos combativas, por lo menos yo os hablo de lo que conozco aquí, y también tienen ese problema, ¿no?, de la militancia, porque si hablamos de conciencia de clase y de transformar la sociedad, la militancia tiene que ser, aunque suene un poco bestia esto que voy a decir, es sacrificado militar. Tienes que renunciar a horas, por así decirlo, ¿no? Tenemos 24 horas todos, seas de la clase social que seas, disponemos de 24 horas. No me acuerdo en qué libro leí una vez, y me gustó mucho la definición, Creadores de Escasez, creo que se llamaba el libro, pues leí una vez la definición un poco de explotación, para que se entienda lo que es la explotación y para que se pueda adquirir un poco de conciencia de clase. Todas las personas, independientemente de nuestra condición o de nuestra clase social, disponemos de 24 horas al día. Luego se podría decir que la explotación, o el término de lo que es el poder, se podría definir como la capacidad que tiene alguien de apropiarse del tiempo de otro. Entonces, si alguien es consciente de que las horas que pasamos en el trabajo es tiempo que nos están quitando en nuestra vida, si aún así no le sirve esto para adquirir conciencia de clase, y si aún así sí le sirve, pero su conciencia de clase no le lleva a militar en un sindicato y a entender que hay que meter horas para hacer más grande el sindicato, y en cuanto más grande sea el sindicato, mayor incidencia podemos tener para poder transformar esta sociedad. Si no se entiende eso, es muy complicado. Y os digo que aquí nosotros peleamos con ello día a día, y es muy, muy complicado, ¿no? Porque cuesta muchísimo crecer. La CNT está creciendo desde el año 2010, sobre todo en la que fija claramente en el Congreso de su centenario, fija claramente las líneas sindicales a seguir. Pero es un crecimiento lento, y es un crecimiento también que como la conciencia de clase trabajadora no está muy asentada, en cualquier momento puede tardar mucho en crecer, pero muy poco en bajar nuevamente la afiliación. Entonces hay que ir poco a poco con dando la brasa y esperemos que, yo digo, yo por mis años no creo que vea un estallido social, ojalá lo hice, pero no creo, ¿no? Bueno, tampoco soy súper mayor, pero me estoy metiendo, como digo yo, ya en edades en las que más que echarte desodorante te empiezas a echar tres en uno en las articulaciones. Entonces, es un trabajo continuo y no tenemos una varita mágica para decir, de esta manera se adquiere conciencia de clase trabajadora y se da el paso de afiliarse y de militar en un sindicato. Si ahí tenéis la varita mágica, pasadnosla un día o por lo menos tenéis la solución, entonces es el día a día y no cejar en el empeño. Muchísimas gracias, Jonta. Desde luego no tenemos tampoco aquí la solución, pero si nos llega alguna, desde luego que la vamos a compartir con toda la clase trabajadora en Vizcaya, en Madrid, donde haga falta. Sí, y si aquí la encontramos también, la solución definitiva también os la hago llegar rápidamente allí. Eso es. Gracias, compadre. Salud. Muy bien. Salud. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Plantea. Serás un gilipollas.